¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a su programa de diálogo bíblico. Hemos llegado un viernes, se termina la semana, es un día de preparación y es un lindo día para encontrarnos con nuestros hermanos y especialmente con nuestro Señor en un reposo que esperamos un día sea el reposo que Dios realmente nos quiere dar. Queremos invitarlos para que sintonicen la radio esta noche a las 9 de la noche en un resumen del programa Diálogo Bíblico, de lo que hemos conversado durante la semana. Este programa se repite el sábado a las 7:30 de la mañana también por Radio Nuevo Tiempo. Y los invitamos también para que usted pueda, si tiene acceso a la internet, visitar www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, va a encontrar el audio de la lección, algunos otros materiales adicionales para complementar el estudio de lo que es la ley y el evangelio, puntualmente todo este concepto de crecer en Cristo. Así que todas estas invitaciones están para usted en este día y le damos una cordial bienvenida a nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. ¿Qué hablaríamos hoy día? ¿De qué conversaríamos? Bueno, hay varias preguntas que se pueden hacer, pero... Creo que hay algo que debemos tener claro, que Dios quiere que quede claro en nosotros. Él quiere que comprendamos que Él tiene el derecho a nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a todo lo que poseemos. Recordemos que Él es no solamente nuestro creador, sino también nuestro redentor. Entonces, tiene todo el derecho sobre nosotros. Ahora, el enemigo, y lo hemos dicho y lo repetimos, el enemigo siempre ha tratado de que nos independicemos y trata de elevarnos más allá de lo que nosotros somos a fin de que podamos sentirnos grandes y que no necesitamos ya de Dios. Hemos crecido demasiado, ya ves tú el desarrollo que ha tenido el hombre, la tecnología y todas estas cosas, todo lo que hemos podido hacer como humanidad. Entonces ya no necesito a Dios, ya no soy un niño pequeño que tenga que andar de la mano de su papá. No, yo puedo soltarme ahora y correr solo porque voy a gozar de la libertad. Bueno, y vemos que eso es lo que la humanidad ha hecho. Se ha soltado de la mano de Dios, se ha corrido y vamos de mal en peor. Vamos cuesta abajo. Y ahí está la demostración de lo que de que el enemigo no tenía la razón. Dios siempre está a nuestro lado tratando de ayudarnos. Pero si nosotros no queremos ayuda, Él respeta nuestra libertad, esa libertad que Él nos dio, el libre albedrío, nuestra libertad de elección. Yo puedo elegir estar con Él o sencillamente rechazarlo y decidir vivir sin Dios. ¿Y quién vive sin Dios? Generalmente lo hace sin Dios ni ley. Y tú sabes que eso es terrible. Realmente hoy día a veces nos sorprendemos con algunas maquinaciones de algunas personas en relación a cómo actúan contra los seres humanos, contra sus semejantes. Hay un texto que quizás podamos conversar hoy día, Horacio, está allí en Jeremías 31:33. Sí. Un texto que algunos toman y cambian un poquito el sentido que Jeremías, este gran hombre de Dios, dijo en su tiempo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué te dice a ti rápidamente, así pensando en el texto de Jeremías? ¿Está diciendo de alguna manera que ha cambiado Dios la ley, el concepto de su inmutabilidad? Porque dice, y en aquellos días, ¿en qué días serán esos? ¿Hay un cambio? ¿Dios está propiciando que ya su ley no existe porque ahora va a estar escrita en los corazones de las personas? Recuerda que eso lo habíamos comentado. Ocurrió cuando el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y luego, hacía poco que habían dicho, ya estaban transgrediendo la ley de Dios. Y entonces el Señor hace un nuevo pacto. Este era un pacto mejor. Estaba basado sobre no lo que el hombre estuviera dispuesto a hacer, sino lo que Dios podía hacer en el hombre. Y ahí parte esta declaración. Que iba a poner la ley en el corazón. El Señor era el que nos iba a ayudar a guardar esta ley. Él está basado en lo que Cristo hace por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, que es nada. el concepto que está planteando Jeremías está muy relacionado con lo que tú acabas de decir, porque lo que Dios está diciendo aquí que su ley no debía ser solo una norma externa de justicia. Estoy recordando que hay un incidente que se cuenta de un personaje en Estados Unidos, un juez, que quiso mantener un monumento a la ley de Dios porque otras autoridades superiores a él se le habían pedido que lo saque. Y él quiso mantenerlo. Ahora, lo contradictorio quizás en relación a eso es que él, a pesar de que tenía la idea de mantener físicamente un documento, una escritura, porque la ley de Dios la verdad que es muy, muy precisa para darnos a entender y mostrarnos cómo debemos actuar, él no lo estaba haciendo, porque el cuarto mandamiento para empezar no lo estaba guardando, por lo tanto estaba infringiendo algo que él estaba tratando de mantener como una norma de justicia, de equidad, de relacionamiento, un mandato de Dios. Entonces, Dios lo que está tratando de hacer es que esta ley se coloque en el corazón de las personas para que la vivan, para que sean para que sea parte de nosotros mismos y que sea determinante en la guía y que nos guíe en la conducta humana y que la tengamos siempre presente. No tengamos que recurrir a un reglamento y leer a ver qué dice aquí en relación a cómo debo portarme con mi hermano, cómo debo portarme con mis hijos, con mi vecino, con mi esposa. No. ¿Qué debo hacer para adorar a Dios? ¿Cómo me acerco a la ley? Lo dice. Y si la tengo en el corazón, lógicamente eso va a ser una norma que va a estar establecida fehacientemente. Y no debo estar recurriendo ni buscando argumentos que a veces son un poquito impropios para alejar a Dios realmente de nosotros. ¿Sabes? El Señor ha dejado algunos principios en las Sagradas Escrituras que, como lo hemos dicho, son universales, ¿no? Son la ley de los 10 mandamientos y también hay otros más que nos hablan acerca de estos principios que si nosotros los hacemos nuestros, nuestra vida va a ser mejor. Hay cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, hay quienes tratan de buscar allí dónde dice la Biblia que yo no debo usar drogas, no debo drogarme. Eso no aparece. Pero hay principios claramente establecidos donde me dice, por ejemplo, que yo no debo perjudicar mi organismo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay un principio establecido y que en cuanto a eso yo no debo tomar, comer absolutamente nada que esté dañando mi cuerpo, porque mi cuerpo no es mío, no me pertenece, le pertenece al Señor. Yo tendré que dar cuenta de él. Entonces, hay, como hemos dicho, hay esta ley nos establece principios que son comunes a todos nosotros como seres humanos. Y lo que nosotros vemos es que Dios, en una demostración de amor, nos dio estos mandamientos. Tenemos que estar agradecidos de Dios. En lugar de tratar aquí se ve también el efecto que hace el pecado. Cuando se hace una ley, cuando en un país hacen una ley, generalmente empiezan a ver de qué forma van a transgredir esa ley, cómo van a poder darle la vueltecita, para que sea legal, digamos así. ¿Cómo tratar de no cumplir con la ley? Nosotros por naturaleza somos rebeldes. Y eso se nota desde que el niño comienza a manifestar sus deseos. Cuando un niño quiere comer algo, cuando un niño no quiere hacer algo, le dan sus pataletas, sus berrinches, y de esa manera está demostrando que él no quiere. Y él quiere hacer su voluntad. La mamá le dice, tienes que hacer esto, y el niño quiere hacer lo otro. Entonces, de ahí ya comienza a verse esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Y eso no cambia. Eso está dentro de nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, ustedes tienen que guardar el sábado. ¿Pero por qué tengo que guardar el sábado? ¿Por qué no puede ser el domingo? ¿Por qué no puede ser otro día? ¿Por qué no puede ser un día que yo deje? ¿Por qué tiene que ser ese solamente? Entonces, inmediatamente viene la rebeldía. ¿Y eso por qué? Porque el pecado todavía está imperando en nosotros. Quizá un consejo en relación a lo que estamos conversando, quizá cerrando hoy día nuestra conversación, está allí en Isaías 58, 13 y 14, que cuando uno lo lee con detención, dice, qué lindo consejo me da el Señor y qué respuesta debo tener, y a la vez lo que voy a recibir por hacer lo que Dios me está ordenando. Dice el versículo 13, si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad, note, tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, mira, entonces se va a producir algo. Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué mejor consejo? ¿Qué mejor guía? Allí está la razón. ¿Por qué no nos deleitamos? ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué no andamos en estas cosas lindas? Porque quizás no estamos haciendo del sábado la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto, para quienes ya lo hacemos, perfeccionar este acercamiento a Dios, que la voluntad se haga en nosotros en este día santo. Que el Señor los bendiga. Los volvemos a invitar para esta noche a las 9 y a las 7:30 una repetición del programa de resumen de diálogo bíblico. Bendiciones. Recuerde, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.